ay mi amor. Siento que soy muy feliz porque te tengo a ti, solo a ti. Si algún día te alejaras de mí, sé que voy a sufrir porque eres todo para mí. No te alejes de mí. Porque eres todo para mí, no te alejes de mí. Y si tú dejaras de amarme, moriría de dolor. Porque serás la causa de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte. Porque serás la causa de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte. Amor, nunca me dejes de amar, porque serás la causa de mi muerte, de mi muerte. Y si tú dejaras de amarme, moriría de dolor, porque serás la causa de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte, de mi muerte.